Fernando Melián, presidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Llaiza. ¿En qué líneas de actuación se está trabajando ahora mismo? ¿Cómo quedó, primera pregunta, aquel tema de la sostenibilidad de la Administración? Bueno, en un principio hay que recordar que el pasado 13 de julio del 2012 se firmó un pacto de estabilidad en el empleo en este ayuntamiento entre el grupo de gobierno y los representantes de los trabajadores. De ese pacto, entre otras cosas, había un principio de estabilidad laboral, de que no se iba a recortar plantilla en un principio. Y Principal temor. Principal temor, evidentemente, dada la situación económica a nivel estatal que tenemos. En un principio se está cumpliendo. Es verdad que hay algún incumplimiento dentro de ese pacto, pero que se está intentando de solucionar vía diálogo. ¿Por qué incumplimiento? Tal vez están un poco con asfixiados y no tienen otra alternativa que proceder a no cumplir. Bueno, la situación económica en el ayuntamiento, dentro de lo delicada que es verdad que se ha mejorado bastante, en el sentido de que se está mejorando los ingresos, se está aumentando los ingresos. Todos conocen que este ayuntamiento ha dado de alta tres puertos hace poca fecha, aunque lleva mucho tiempo construido, y además está dando de alta muchos complejos o zonas residenciales que no estaban dadas de alta. Eso significa que los ingresos van en aumento y que por lo tanto el gasto, pues, un poco está compensado con lo que era la materia de gastos, y en este caso el principal gasto de la institución era el gasto del capítulo 1. Fernando, esto es la tendencia, es decir, ya está bien de tanta crisis, tanto recorte, la tendencia en los próximos años es a ver que las arcas empiezan a llenarse levemente. ¿Usted es optimista? Yo creo que todo pasa por una mejora de los ingresos, de que se haga bien la gestión económica para ingresar lo máximo posible, no para que al ciudadano se le incrementen los impuestos, no, simplemente para que entre lo que tiene que entrar, o sea, aquellos que no han pagado nunca, aquellos que no contribuían de manera eficiente y eficaz a que este ayuntamiento fuera sostenible. Eso seguramente redundará en beneficio de los ciudadanos y también de los trabajadores. ¿Por qué? Porque si aumentan los ingresos, el gasto puede ser, si se contiene. Queremos decir que ahora mismo el ayuntamiento tiene una deuda importante, pero que esa deuda sería, evidentemente, bajaría y podría empezar a trabajarse de otra manera, y sobre todo de cara al futuro tendríamos claro que tanto trabajadores como institución como los ciudadanos verían un beneficio claro de todo esto. Respecto a lo que es los trabajadores con respecto al ayuntamiento, en estos momentos estamos trabajando en el convenio colectivo. Creemos que para el mes de junio podemos tener resultados favorables, obtener unos resultados favorables, o por lo menos una negociación donde podamos obtener un convenio colectivo que nos deje con algo más de estabilidad y tranquilidad todavía de la que ya tenemos con el pacto que habíamos firmado anteriormente. Pero evidentemente el convenio colectivo es ley, y todos sabemos que con la última reforma laboral los convenios colectivos de empresa prevalecen ante cualquier situación. Si en ese convenio se garantiza la estabilidad laboral y se garantizan los salarios, evidentemente será un buen convenio dado los tiempos que corren actualmente. ¿Cómo se muestran los trabajadores? ¿Participativos, si cabe, con cierta desconfianza, optimistas? ¿Qué grado? Yo creo que hay de todo un poco, ¿no? Hay trabajadores que muestran desconfianza, hay trabajadores que están mal informados, pero porque no se informan donde se tienen que informar. Hay que escuchar Ondas Yaiza, entre otras cosas, ¿eh? Sí, evidentemente. Yo creo que los que escuchan los medios de comunicación saben o pueden saber en qué situación va o en qué línea va la negociación. En este caso, nosotros somos partidarios, yo como representante del Comité de Empresa, como presidente del personal laboral de la institución, del Comité de Empresa en este caso, de que la línea de negociación y que haya un diálogo fluido, en este caso, que lo está viendo por lo menos entre el concejal de personal, que es el máximo responsable en materia de convenios y demás, y en este caso representa la institución, y yo que represento a los trabajadores, estamos en esa línea, y una vez que tengamos el documento borrador de ese convenio colectivo, se le presentará institucionalmente tanto a los representantes de las diferentes fuerzas sindicales como al resto de cargos públicos de esta institución, para un poco cerrar un documento que además vaya en la línea de lo que queremos, que es la estabilidad, porque eso es lo que nos ha manifestado el grupo de gobierno, que ellos también apuestan por esa estabilidad, y sobre todo de la estabilidad tanto en materia de empleo como en materia salarial. En esa línea nosotros estamos dispuestos a mantener el diálogo abierto. En otra línea contraria, evidentemente, tendríamos que ir a otra materia. El pasado 26 de abril acordamos en Asamblea que si no había avance en la negociación, tendríamos que presentar un conflicto colectivo por mor del pacto que habíamos firmado el 13 de julio, que nos reconocía una serie de cosas que hasta el momento no se han cumplido, pero porque no se ha firmado ni el nuevo convenio colectivo ni la relación de puestos de trabajo que va anexa a ese convenio colectivo. Definamos conflicto colectivo para aquellas personas que no estén tan duchas, digamos, en este tipo de argot. Bueno, un conflicto colectivo es aquel conflicto que se presenta a nivel institucional, o sea, que los trabajadores presentan una demanda contra el ayuntamiento para obtener un derecho. En este caso, el derecho que nosotros reclamábamos era que, como evidentemente en el pacto había una serie de condiciones que no se han dado, por ejemplo, se nos quitó la paga extra de diciembre y el pacto decía que había que cumplir con el pago de la paga extra y que si el Estado retiraba por Real Decreto Ley, como así fue esa paga extra, pues habría que devolver las cantidades deducidas anteriormente. Hay que recordar que a los empleados del Ayuntamiento de Yaiza se le hizo un triple descuento en el ejercicio 2012. Y explico el triple descuento para aquellos que todavía a día de hoy no sepan en qué consiste. Triple descuento me refiero a que a 1 de enero de 2012 el Estado sube el IRPF a todos los trabajadores de España. Una subida de IRPF no es más que una bajada de salario efectivo, ¿no? Porque al subir el IRPF, el trabajador disminuye su salario neto. El segundo descuento fue el del pacto, donde se acordaba que para dar cumplimiento a un plan de ajuste que unilateralmente el ayuntamiento había aprobado, donde decía que había que recortarle al personal única y exclusivamente para poder cumplir con el pago a proveedores, pues se le descuenta una serie de un porcentaje y se le ha descontado a los trabajadores en función de esos porcentajes acordados. Posteriormente se llega a un acuerdo donde se dice, oye, ya no va a haber más descuentos, puesto que ya hemos acordado esto, que es el pacto del que hablábamos el 13 de julio. Estamos hablando del tercer descuento, que ha sido la paga extra de diciembre del 2012. El pacto decía que al haber hecho un descuento anterior, ese descuento ya no se debía de hacer. Y si había una ley de obligado cumplimiento, como es el Real Decreto, que suprimió la paga extra de diciembre, pues habría que devolver lo que se había descontado anteriormente. Eso, no hemos podido llegar a un acuerdo para ver cómo se puede devolver o en qué forma o de qué manera, pero sí es verdad que seguimos manteniendo el diálogo abierto para que pueda ser vía convenio colectivo, vía relación de puestos de trabajo, en donde le podamos dar la solución al tema. O sea, que los trabajadores puedan percibir como descuentos indebidos o de alguna u otra manera esas cantidades de más que se han descontado y además seguir con el diálogo abierto para mantener la estabilidad en la plantilla, porque también ese pacto tenía una cosa muy clara, que era que mientras que no hubiese sin ningún tipo de problema, se garantizaba la estabilidad en el empleo, cosa que a día de hoy es un logro bastante importante. ¿Qué toma usted, Fernando, para mantener esa energía? Le hago la siguiente pregunta porque no a veces tiene la sensación de que todo va demasiado lento, de que hay demasiado papeleo. ¿Quiere esto decir que tocando el bolsillo de los trabajadores, de las personas a las que usted representa y representando esos problemas y busca de soluciones, todo tarda? Igual madura antes un tomate que se obtiene una solución. Es que administrativamente todo es burocracia y entendemos que la burocracia es lenta, pero porque en España es así. ¿Se pueden acelerar los procedimientos? El hecho de acelerar los procedimientos no quiere decir que quedemos en una mejor situación. A lo mejor los procedimientos hay que madurarlos lo suficiente, pensarlos, meditarlos lo suficiente. Y muchas veces con la desagradable intuición de que el representante de los trabajadores cae mal ante el cargo político y ante el propio trabajador, porque piensa, oye, que no nos está defendiendo como tiene que defendernos, que esto hay que hacerlo de otra manera. Pero claro, evidentemente estamos en una situación compleja y complicada en el ámbito de lo público, en la administración local, todo el mundo sabe y se está hablando y así ha sido publicado en diferentes medios de tirada nacional, como es El País hace recientemente, de que se huelen más recortes en la administración local. Si nosotros conseguimos, mediante el diálogo, sacar provecho de una situación, mor de un pacto firmado anteriormente, y conseguimos tener un buen convenio colectivo, o un convenio colectivo al menos que garantice la estabilidad en el empleo y que garantice la estructura salarial y orgánica dentro de los departamentos, estamos garantizando el empleo. Y desde luego, yo como representante sindical, como presidente del comité de empresa y en este caso también como representante de comisiones obreras en la mesa general de negociación, Comisiones Obreras tiene claro que lo primero es el empleo y que no solo hay que mantener el empleo, no a cualquier precio, evidentemente, hay que mantener un empleo estable y de calidad, sino que además creemos que con eso se puede crear y generar nuevo empleo. Si todos aunamos esfuerzos, seguro que eso será así. Desde luego, con políticas de recortes como las que se están implantando a nivel estatal desde Madrid, no vamos a salir de esta y difícilmente podremos seguir avanzando en materia social, y en materia laboral. Sigue siendo lamentable que nos han vendido esa informática que iba a agilizar tantos trámites y todavía al final en un despacho remoto hay una mesa llena de papeles y alguien está tardando a veces, ¿verdad?, en firmar los acuerdos. Quiero decir que sigue siendo lento. En otro orden de cosas, Fernando, ¿qué otros aspectos nos quedan en este repaso? Hablaba usted también de que estaban trabajando en otras líneas. Sí, la relación de puestos de trabajo, que además debe ser un anexo del convenio colectivo, hay que recordar que los convenios colectivos de empresa con la última reforma laboral prevalecen ante cualquier otra ley de rango superior, llámese Estatuto del Trabajador o convenios colectivos de provinciales o autonómicos. El convenio de empresa, la reforma laboral le ha dado fuerza al convenio de empresa. Nosotros entendemos que el tener un convenio de empresa en unas condiciones óptimas, con una relación de puestos de trabajo óptima, nos garantiza muchísimo más que esperar a lo que pueda suceder. Y entendiendo eso, queremos la estabilidad y queremos tener la tranquilidad de que ese convenio lo podamos firmar y que no solo sea cuestión de que un grupo de gobierno decida esto es lo que hay, de aquí nos pasamos, sino que pueda haber un equilibrio entre lo que ellos piden y lo que nosotros pedimos. O sea, ni que nosotros nos excedamos ni que ellos se queden demasiado cortos. En ese sentido, si esa es la línea por parte de la parte contraria a nosotros, que en este caso es el grupo de gobierno, si esa es la línea de querer dar un cierto equilibrio y que con lo que se ha hecho anteriormente creemos que ya está más que equilibrado, nosotros estamos dispuestos a sentarnos y firmar un documento donde se quede plasmado todo eso. Desde luego, lo que no es intención de este comité de empresa que yo represento o como presidente es abrir una brecha importante que nos impida seguir avanzando en materia de negociación. Sí es verdad que hemos hecho la consulta a los trabajadores en asamblea y que ellos nos han dicho que si tenemos que llegar a un conflicto colectivo podemos llegar, pero desde luego la intención de este comité de empresa es que si conseguimos vía negociación acelerar los procedimientos y que los procedimientos caminen y que eso sea un avance para los trabajadores, evitaremos lo otro. No quiere decir eso que si nos encontramos con impedimentos no hagamos caso a nuestros trabajadores y tengamos que presentar ese conflicto colectivo. Pero desde luego, de momento podemos decir que se está avanzando y que esperemos que la próxima semana o en un plazo de 15 días o un mes podamos tener noticias mucho más agradables y que además podamos convocar a los medios de comunicación, por ejemplo, para decirles que por fin pues, tenemos un convenio colectivo renovado. Hay que recordar que el anterior es del año 2003 y que ha llovido mucho desde esa parte hasta aquí. Y que además eso garantizará la estabilidad en el empleo en esta institución y permitirá seguir avanzando en materia social. Desde luego, creemos que con eso nos podemos dar con un canto en los dientes. Casi terminando, Fernando, dos preguntas en una. ¿Usted es cauto, obra con cautela? ¿Se da cuenta de la situación en la que está viviendo como representante? No es todo lo que le hubiera gustado. Seguramente a veces le va dando forma con los pedacitos que va encontrando. Y la segunda, que iría en la misma, sería, ¿quién le acompaña en este comité? Bueno, el comité de empresa del Ayuntamiento de Iaiza está formado mayoritariamente por miembros de Comisiones Obreras, o sea, tenemos una mayoría bastante holgada. Eso quiere decir que el mayor porcentaje de trabajadores de la institución ha apoyado a este sindicato y las iniciativas que presentamos están respaldadas por la mayoría, una mayoría bastante holgada. Hay que hablar de que de 9 delegados, Comisiones Obreras tiene 6. Además, SEPCA tiene una representación con un delegado, UGT tiene una representación con un delegado y COBAS Canarias tiene una representación con un delegado. A esos delegados sindicales de otros sindicatos, a través del propio comité de empresa, del pleno del comité de empresa, se le informa puntualmente o cada cierto tiempo de cómo está en materia de negociación. A veces nos creen, otras veces no nos creen, otras veces ponen en duda nuestra palabra, a veces por motivos, evidentemente, pues cuando hay varios sindicatos, no todos van a opinar ni creer lo mismo, pero desde luego nosotros siempre mantenemos la cautela y les decimos e invitamos al resto de sindicatos a que tiremos todos del mismo carro y que intentemos de salir todos para adelante, porque con diferencias entre los trabajadores, evidentemente no vamos a conseguir avanzar. Si conseguimos que esas diferencias sean mínimas o que no las haya, evidentemente vamos a conseguir un mayor avance que con diferencias y con agravios y demás historias. Eso yo creo que una vez más desde aquí, de los medios, hago un llamamiento a la unidad. unidad sindical, de todos los trabajadores del Ayuntamiento de Yaiza y, de, por supuesto, de los representantes, para que todos vayamos en una misma línea y no intentemos, de por cuestiones a veces de carácter personal, distorsionar lo que es la realidad. En esa línea nosotros estamos dispuestos a que a escuchar a todo el mundo y a que trabajar en la línea de avanzar, no de estancar la negociación, ni mucho menos. Bueno, pues para concluir, ya casi me ha sacado usted la despedida de la boca. Quería que se terminara con un llamamiento un poco para que los trabajadores confíen, caramba, en aquellas personas que le representan. Pero hay un tema que sí creo que es importante. Parece que parte del personal del ayuntamiento no es funcionario. Esto significa que muchas veces no pueden o no tienen competencia o autoridad para, no sé, terminar algunas tareas, ¿no?, que necesitan pues una firma, siempre queda pendiente. ¿Podrías ampliarnos un poquito esto? Bueno, sí, la realidad de la institución es que ahora mismo funcionarios solo tenemos policías locales. Hay 4 funcionarios en toda la institución, que es el secretario de la corporación, 2 auxiliares administrativos y un oficial de mantenimiento. El resto del personal, técnico y administrativo, pues es personal laboral. Y ese personal laboral, pues muchas veces en materia de firma, de custodia de documentos, de certificaciones, de informes, evidentemente al no ser funcionarios, esos informes muchas veces quedan entredichos y muchos de esos certificados pues a veces quedan entredichos. Se está trabajando en la línea de que se debe funcionarizar a todo ese personal, precisamente no solo para poder agilizar la tarea administrativa, sino para darle una seguridad jurídica a la institución en todo aquello relacionado con la ejecución y la tramitación de los expedientes administrativos. Atención, queridos oyentes, porque Fernando, leo entre líneas que igual tenemos la respuesta a la típica pregunta en la calle: ¿por qué tarda tanto tal cosa que he pedido? Porque muchas veces es precisamente por eso. Antes echábamos un poco la culpa a la informática o que había un despacho de demasiados papeles por firmar y no íbamos desencaminados. Al no haber funcionarios, el trabajo que alguien con la categoría que exactamente, ¿no?, lo que está haciendo es que vaya más lento. No es que sea más lento, sino que la tramitación en sí del expediente pasa por muchas manos. Si pasa por muchas manos para que al final un funcionario tenga que ratificar el informe de A, B y C, pues el expediente, que puede tardar 2 semanas en resolverse, al final tarda 1 mes y medio, 2 meses, porque tiene que pasar de una mesa a otra, revisarlo cada una de las personas que lo coge, para que al final se pueda firmar una certificación, una licencia o lo que sea. Si el trabajador, el técnico de turno, es funcionario y firma, es una firma, es de una autoridad, con lo cual prácticamente la otra firma que cabe es la del cargo público correspondiente. No haría falta que todo acabase en, por ejemplo, en la secretaría de la institución para finiquitar un proceso, sino que los procesos, una vez que tengas una estructura orgánica y las plazas de funcionario correspondientes, se supone que todos esos procesos se deben de acelerar para además garantizar al ciudadano que haya seguridad jurídica en todo lo que se está firmando y que el trámite sea mucho más rápido de lo que a día de hoy es, porque además en la estructura orgánica sea uno de los objetivos es que los plazos para la resolución de expedientes aparezcan en la tramitación de cada uno de ellos. ¿Pudo haber ocurrido, Fernando, porque lo hemos escuchado en la calle alguna vez, que muchos puestos se dieron a dedo, tal vez por colocar a la gente de aquí, y que a lo mejor no sabemos cuánto de legal es eso, pero pienso que sí es legal, y que tal vez lo correcto sería, como decía usted, hacer funcionarios a todas estas personas? Es decir, ¿eso llegaría o...? Vamos a ver, todo parte de una base de legalidad. Hay un estatuto básico del empleado público del año 2007, que en su disposición transitoria cuarta habla de la estabilidad en el empleo y de la consolidación de empleo en las administraciones públicas. Esa consolidación que la mayoría de las instituciones en Canarias, entidades locales, fundamentalmente ayuntamientos, pues es verdad que en parte no se ha cumplido con la legalidad vigente en materia de selección de personal o de procedimientos administrativos, pero que esa disposición transitoria cuarta te permite darle esa cobertura y esa legalidad. Una vez que tú le des la cobertura y la legalidad oportuna, no tiene por qué haber mayor problema. Esto se está haciendo y está sucediendo en la mayoría de las instituciones públicas, no solo de Canarias, sino a nivel nacional, y se está cubriendo y dotando las plantillas con el personal que ya estaba. Porque, entre otras cosas, vamos a cuestionar ahora mismo un debate que mucha gente dice: oye, pero y el que llevaba 10 años no tendrá mayor conocimiento del puesto de trabajo que aquel que pueda llegar. Es verdad que puede ser un magnífico una persona que interprete magníficamente las leyes y pueda resolver los expedientes. pero tendrá la suficiente experiencia para desarrollarse, por lo menos inicialmente en su puesto de trabajo y para poder resolver en tiempo y forma aquellos expedientes que nunca ha tocado. Está claro que la experiencia es un grado, pero igual nos podemos quedar a mitad de camino. Es decir, igual que en muchas profesiones se recicla al personal, igual, no sé, hacer funcionar a esta gente, es decir, unos estudios, que al final funcionario es una academia, es un curso grande. Pero es que en esa labor estamos trabajando, por eso se habla de estabilidad y de consolidación de empleo. A eso se refería. Claro, cuando hablamos de estabilidad y consolidación en el empleo, hablamos de estabilidad y de consolidar el empleo. Habrá que dar una formación oportuna, una formación adecuada y además que el trabajador sepa dónde está, para lo que está y cómo se tienen que hacer los procedimientos. Pasando por esa formación, habiendo hecho los principios de igualdad, mérito y capacidad, igual que el resto de aspirantes y demás, estamos hablando de que estamos cumpliendo con la legalidad y que por fin se está ordenando los recursos humanos como tiene que ser. Yo, desde luego, soy partidario de que hay que dar legalidad, igual que queremos darle legalidad a través de un plan general de ordenación urbana a lo que es el municipio en materia urbanística, pues habrá que darle una legalidad. Con un plan de ordenación de los recursos humanos a los que están dentro del ayuntamiento, a los Claro, empleados. pero no verlo solamente como ataque. Es que le dieron el puesto a dedo. No, no, es que también es el que está desempeñando una labor seguramente perfecta y muy profesional, se sentiría arropado, apoyado si cabe. Efectivamente, el trabajador lo que va a demostrar, superando esas pruebas o ese posible proceso que se haga en su momento, lo que va a demostrar es que su capacidad es la idónea, que su responsabilidad sobre la materia en la que trabaja es la correcta y que por lo tanto es válido. La persona que no supere ese proceso se verá claramente que no estaba capacitada, pero damos por hecho que la mayoría, el 99,9% que creemos que están en condiciones de poder superar esos procedimientos y que además se les dará una formación correcta y adecuada para que así sea. Yo soy partidario de la estabilidad, de la legalidad y de que por lo menos avancemos para que el ciudadano también vea que en la institución se avanza y que se quiere trabajar para el ciudadano realmente. Pues terminemos ya entonces con ese llamamiento de nuevo, pero esta vez a los trabajadores y a que vea que efectivamente los intereses pues están defendidos bien, ¿no? Es decir, que no haya desconfianza, ¿no? Yo creo que la desconfianza es Falta de información. sí, la desconfianza o la falta de información es lo peor que puede tener un trabajador con respecto al puesto de trabajo. O sea, con desconfianza y sobre todo con respecto a los propios compañeros. O sea, si nosotros entre nosotros nos tiramos la piedra, no vamos a solucionar a nada. Nosotros tenemos que solucionar con aquellos que son los que algún día nos pueden poner en la zancadilla o darnos el paso para subir al siguiente escalón. Nosotros, desde luego, creo que es el momento de solicitar la unidad, la confianza y sobre todo que crean que esto es posible y que vamos a desarrollar un proyecto para que los trabajadores puedan continuar en sus puestos de trabajo y que pueda haber una estabilidad y una estructura orgánica definida en esta institución. Ese es nuestro objetivo.